Fumando noche y día, bebiendo sin parar. Con la vagancia chuparé en la esquina. Con la vagancia chuparé en la esquina. Y borré loco todo el día. Y borré loco todo el día. Y borré loco todo el día.